juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos ustedes este mediodía. Bueno, anoche tuvimos la despedida del año con los compañeros de la Departamental de Montevideo. Una muy buena reunión de análisis, de balance y sobre todo de la definición de perspectivas que, como decíamos ayer, nos imponen inmensas responsabilidades. Muy bueno el espíritu de los compañeros, conscientes todos de las dificultades, pero también conscientes y viviendo la alegría de los espacios que vamos recuperando en el trabajo organizado, la presencia en la calle. Había compañeros que resaltaban la importancia de volver a consolidar espacios de expresión pública, ya sea un puesto en una feria, ya sea la presencia permanente en lugares de confluencia de gente para, bueno, para marcar, acá estamos, y sobre todo para conversar y discutir con la gente. Hay un nivel grande de por un lado de desinformación y también de confusión en temas centrales. Y solo el encuentro con la gente, el debate, la discusión, ya sea en el centro de trabajo, de estudio o en la calle mismo, en el barrio, es lo que nos posibilita ir juntando voluntades en torno a los grandes temas que nos convocan. Y en esto también queríamos plantear que el papel de las fuerzas políticas y el papel de la militancia, que tiene que ver con explicar, con hablar, con convencer, pero en esta etapa además, tratar de clarificar el panorama, porque diariamente nos bombardean con temas, más temas, conflictos que se arman y se desarman y que en realidad no son conflictos. Ubiquemos los temas centrales en los que debemos concentrar el esfuerzo. Porque decimos diariamente también, este gobierno avanza y avanza a paso decidido en la profundización de este modelo neoliberal. Ayer llega el presidente de su viaje ahí a Medio Oriente, no lo escuché, mira, un paréntesis, no escuché el reclamo del presidente sobre los derechos humanos, las libertades y la democracia allí en esos países, esos emiratos tan democráticos, ¿no? Tan respetuosos de los derechos humanos. Qué raro que no haya expresado ahí el reclamo firme, ¿no? Como lo ha hecho con países pobres, ¿no? Que se les marca líneas de conducta, ¿no? Es una cosa increíble. A veces da la sensación que los valores supuestamente democráticos y la defensa de los derechos humanos tienen mucho que ver también con intereses un poquito más espurios. Pero bueno, decíamos, vuelve el presidente y coloca temas, ¿no? Y se involucra ya en el conflicto de ANCAP. Y otra vez la manija de que los trabajadores rompieron y que esto y que lo otro. Y decimos, ¿qué tenemos que hablar en el tema ANCAP? Que hay que frenar la privatización de la industria cementera. Que hay que defender la empresa pública. Que hay que terminar con la avanzada que apunta a la privatización y desmonopolización en materia de refinación e importación de combustibles. Tenemos que poner ese tema. Y la válvula que catalítica, no sé cuánto, que además se ha roto otras veces, no se rompió, se tapó. Pero, a ver, entramos en un debate que no es debate nuestro. ¿Tienen derecho los trabajadores a tomar medidas de lucha? Tienen derecho. ¿Es justo el reclamo de pelear por un convenio y pelear en defensa de la empresa pública? Es justo. Y de eso tenemos que hablar. Porque si no, nos llevan a hablar de... hay que ir al VAR a ver si fue penal o no fue penal. No, tenemos que hablar de las cosas que realmente importan y pesan y que nos interesan a nosotros. ¿Ah? Se nos mete en tema, bueno, en el medio de esto y de todo la parafernalia de fiestas de esto, avanza el TLC con China. Avanza el TLC con China. Según los datos que da el presidente, y bueno, ya con un Mercosur absolutamente dinamitado, ¿no? Por todos lados. Y ahí también hay que ir a un análisis de fondo del Mercosur. Porque quiero decir, queremos decir, rompieron amarras y van a más. Y ahora eso implica un cambio profundo en la política del Uruguay, ¿no? Que lo que implica es la profundización del modelo que estaba, ¿no? Porque el TLC con China ya fue aspiración del gobierno anterior. Es más, se exploró, se conversó como el TLC con la Unión Europea. El camino de los TLC ha sido un camino que ha transitado por los gobiernos de los últimos periodos, por todos, ¿no? Ahora surgen algunas expresiones, no, los TLC nunca sirven a los pueblos, pero no era lo que decían cuando estaban en el gobierno. Nosotros mantuvimos, pero tenemos que ver eso. Y tenemos que ver, en el marco de la avanzada de la arremetida de la derecha verdadera y de la consolidación de este modelo privatizador, concentrador de la riqueza, se habla mucho de los Maya Oro, no quiero caer en lo que ya todos manejan, pero acá se gobierna privilegiando los intereses de un sector minoritario que viene acumulando riqueza de manera violenta, que ya venía en ese proceso, pero que la pandemia aceleró, ¿no? Y lo decíamos el otro día, la industria frigorífica, la industria celulósica, la industria, el agronegocio, el sistema financiero, los Maya Oro, y atrás los rezagados que van quedando atendales, ¿verdad? Entonces, pero decimos, priorizar los temas, ¿verdad? La defensa de la empresa pública y la lucha. Bueno, ahora vamos a tener la pelea para derogar estos 135 artículos. Lamentablemente, solo 135 artículos. Y acá hay responsabilidades políticas de por qué tan solo eso, de los que votaron los otros artículos en el Parlamento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar esa batalla. Y la gran batalla, y no nos cansamos de repetirlo porque esto es central, en defensa de la seguridad social. Porque para enfrentar realmente ese modelo hay que trancarle la reforma madre, la que le impone el Fondo Monetario, la que le reclama el Banco Mundial, la que por la que pelea el sistema financiero y la oligarquía en su conjunto. Priorizar esos temas porque son obviamente los ejes por los que va a transitar el tiempo de trabajo político, de lucha política en el tiempo que se viene. Y lo decíamos ayer y vamos a reiterarlo porque también hemos planteado ante el avance de la derecha reivindicar y plantear con fuerza el proyecto de la izquierda, ¿no? Que este sí es un debate y esto es una pelea en aquel marco que decía Fidel de la batalla de ideas, es cardinal, porque cada día hay un retroceso. Cada día hay un retroceso de parte de aquellos que ya abdicaron, que ya dejaron de pensar en que es posible cambiar el mundo, ¿no? Que piensan que lo que hay que hacer es mejorar un poco este modelo para que no sea tan violento. Entonces, reivindicar con fuerza ese proyecto de izquierda, porque ¿qué pasa? Tanto machacan que al final no dejan espacio para pensar distinto. Entonces, el único camino posible es el capitalismo. Y yo recorro las calles de Montevideo, ustedes también las recorren. Miren esa cantidad de gente hoy viviendo en la calle y miren esa cantidad de muchachos jóvenes tirados en las calles, ya absolutamente ajenos al mundo, presos, ¿verdad?, de las lacras de este sistema. Y nos decía un compañero, lo más barato para el sistema es anular a aquellos que podrían combatir contra él. Y sin tirar un tiro, ¿eh? ¿no? Sin perdigones, ¿no? Más derecho, simplemente marginándolos. Y cuando ves gurises que no terminan al liceo, muchachos pidiendo en las calles, los semáforos llenos de gente haciendo malabares, vendiendo bolsas de plástico. Bueno, ese es el capitalismo. En los asentamientos que crecen, los miles y miles de uruguayos que no tienen trabajo o que viven en condiciones diferentes, eso es el capitalismo. Ese es el camino que nos proponen como solución a nosotros. Y ese es el camino que rechazamos. Miremos el mundo. Miremos el mundo. Antes decían que el problema de las guerras las causaba el comunismo. Hace tiempo cayó el sistema socialista y cada día hay más guerras. ¿Promovidas por quién? Por el imperio. El este europeo es un volcán. Es un volcán. Y después hay guerra. Bueno, el drama de Haití, ayer veíamos de vuelta muertos y muertos en Haití. Y de África no sabemos nada. Ahora el presidente va a pasar la Navidad en el Congo con las fuerzas de ocupación. Bueno, eso es el capitalismo. Esa no es la solución para nuestros pueblos. La solución para nuestros pueblos es la transformación radical y profunda de la sociedad, construyendo una sociedad sobre otras bases, la que llamamos la sociedad socialista. Ese es el camino que nos queda y eso tenemos que reivindicarlo con fuerza. Para terminar, todo esto sería cháchara vacía si no le ponemos atrás organización popular. Y yo sé que es mucha gente la que escucha esta radio. Y ayer nos decía un compañero que ve mucha gente de la que escucha la radio y dice, hay gente de todos los partidos. Y cuando escuchan la radio es porque tienen algún nivel de coincidencia con todo esto. Si coinciden con todo esto, hay que organizarse. Hay que organizarse, hay que romper el quietismo, hay que romper los muros que levantan en torno a nosotros el sistema, la propaganda, la alienación permanente que nos promueven. Hay que organizarse. Ayer lo planteamos como prioridad para el inicio de este año en la departamental de Montevideo. Es imperioso reconstruir nuestras organizaciones en cada barrio. Y los convocamos a eso. Los convocamos a eso. En este tiempo, además, que es un tiempo que aflojan de repente las tareas, decimos, compañeros, pensemos, hagamos listas de gente y salgamos a visitar a esa gente, a saludarlos por el fin de año y a invitarlos a ser parte de la lucha por cambiar esta realidad, que es la mejor lucha, es la más linda, la más honrosa y es la que, en última instancia, el único camino que nos queda para generar una sociedad distinta y un futuro mejor para nuestros hijos y para los que vienen. Bueno, vamos quedándonos por acá. Mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo Luzardo y el lunes nos reencontramos como siempre a las 12:15 aquí en Radio 36. Hasta entonces.